Mauritania. Podcast. El podcast de la sociocultura ILO, OM 3.0. Mentes abiertas para una nueva era. Presenta Diego Álvaro Castro, con la participación especial y esencial de todos vosotros, oyentes e invitados. Tú me estabas llamando. Tú me quieres, tú me adoras. Tú me quieres, tú me adoras. Lo que te pasa es que estás celosa. Lo que te pasa es que estás celosa. También me dijeron que tú estabas amargada. También me dijeron que tú estabas amargada. Y sin darte cuenta en esta forma llorabas. Y sin darte cuenta en esta forma llorabas. ¡Ay, mi negrito! ¡Mi negrito, salao! ¡Cómo lo recuerdo, caramba! ¡Ay, esa es la historia de muchos de los perdidos! ¡Que prende este velón y haz lo que vuelva, te lo pido! ¡Ay, ay, ay! Este nuevo episodio de Eruditania Podcast, el podcast de la sociocultura y la OM 3.0, mentes abiertas para una nueva era. ¿Qué opinas de este eslogan, Catherine Joseph? Hola, ¿cómo estás, Jerko? Bien, bien. Ella es nuestra nueva entrevistada, Catherine Joseph, desde la República Dominicana, con un toque más especial. A diferencia de nuestras anteriores entrevistas, tenemos a la segunda dama ya del podcast, a la gente que se tiene esto. Y voy a comentar de esta muchacha, que es una joven licenciada en leyes con un montón de diplomados que yo no me los sé, pero ella se los puede decir. ¿Por qué no te los cantas? Yo sé. ¿Cuáles son tus diplomados? Sí. Bueno, he hecho el diplomado en Derecho de Familia, Derecho Migratorio, Derecho de Litigación, Derecho Laboral, Derecho de Tránsito, Derecho Procesal Civil y Derecho Inmobiliario. Exacto. Si usted encontró que eso era demasiado, déjeme comentarle que ella también estudia Relaciones Internacionales. Bastante estudiante. Sí, soy estudiante de Relaciones Internacionales, aparte que también soy locutora profesional. Y he hecho mi algunas prácticas sobre maestría, ceremonia y algunos que otros talleres. Y esto que viene, ¿no? Toda una relacionadora pública también. Además, preside una agrupación, ¿no? De mujeres con discapacidad. Sí, soy la persona que tiene que ver con las relaciones públicas en la institución que se llama Alianza de Mujeres con Discapacidad, AMOIS. Bien, las cosas que se hacen, ¿sí?, por Santo Domingo. Estamos en un ambiente bastante, bastante relajado aquí. Hace bastante calor, supongo, en la República Dominicana. Debe haber la misma temperatura, un poco más. Pero para Joseph eso es totalmente frío, ¿no? ¿Cómo es la sensación térmica cuando ahora acá es verano? Por allá. Bueno, como podría decirte, aquí ahora mismo estamos en lo que es invierno. Entonces, invierno aunque sea invierno, no es invierno porque el clima de aquí es tropical y siempre se mantiene una temperatura un poco elevada. Exactamente. Bueno, vamos a explicar también lo de los ríos que habían por detrás, que eran seguramente la familia de Catherine, ¿no? Que está siempre por ahí. Hay que aclarar que también, ya vamos a hablar un poco también de cómo es la sociedad dominicana, que está siempre cantando, hablando, poniendo música bien fuerte. Sí, lo que pasa es que nuestra cultura es algo que siempre somos muy alegre, a veces estamos cantando, que a veces estamos recitando, o sea, siempre estamos en plena actividad de lo que es la cultura y todo eso. Son los muñecesos tremendos, con todo respeto, por supuesto. Y bueno, y Catherine está aquí para conversarnos sobre un tema bastante interesante. La mujer dominicana es el tema que se toma en este episodio. Y no sé por dónde podría partir. Yo creo que primero describiéndonos un poco cómo es la mujer dominicana, ya sea en lo físico, en lo psicológico y en lo social. Partamos primero por lo físico, lo psicológico y luego seguimos con lo social, ¿no? Es una consecutiva para irnos. Bueno. Bueno, podría decirse que la mujer dominicana en cuanto a lo físico siempre tendemos a ser mulatas o indias debido a que nuestra raza se iba mezclando con los africanos y como resultado dio las mulatas y las indias. Bueno, claro, las mulatas debido a que nos ligamos con los españoles, por eso vino la raza mulata, pero nosotros somos de piel oscura o piel india, somos un poco voluminosa en cuanto a la textura, con mucha zumba, como dirían los caribeños, y siempre con un pelaje bien bonito. ¿Un pelaje? Pelaje me refiero a que el pelo es bien bonito, largo, sea ahí. Y siempre la mujer se mantiene un físico natural bien hermoso. Y a veces no necesita ni siquiera tanto maquillaje. En cuanto ya a lo psicológico, la mujer tiende a ser muy inteligente. Es una persona que... Esto lo está siendo manipulado, ¿no? Mentalmente, la mujer dominicana siempre está preparada para poder estar a aguantar lo que es la parte difícil de su vida, también como para conllevar lo que es la parte más feliz de su vida. Está preparada para todo mentalmente, es muy estudiosa, muy preparada y sobre todo muy del hogar. A ver, ya es un tema más social, ¿no? Sí. ¿Cómo es la relación social que tiene con, no sé, ya sea con sus padres mujeres o con los hombres? ¿Cómo es esta relación y además en conjunto? Bueno, en conjunto se produce que la mujer dominicana cuando se enamora tiende a darle todo al hombre, o sea, me refiero a mostrarse muy cariñosa, muy comprensiva, a tratar a esta persona como un rey, a veces sin tener de lo que no tiene, ella trata de complacer al hombre buscándolo, acomodándolo, siempre trata de que el hombre se sienta bien, incluso hay momentos en que la mujer pone al hombre por encima hasta de su propia familia. ¿Por qué? Porque llega un grado de que su amor es tan completo y tan entrega que primero tiene al hombre o a su pareja como número uno. Bastante especial, ¿eh? Interesante este aspecto en que la mujer, digamos, se muestra hasta el sexto aspecto. ¿Cómo es la hablando, digamos, para seguir en el tema esto de las parejas? En la cultura dominicana, ¿no? ¿El hombre busca a la mujer o la mujer busca al hombre? ¿O es algo de la... Bueno, en este caso, como ya refiriéndome a la actualidad y a los nuevos avances, mayormente antes se veía tanto que era el hombre que buscaba a la mujer. O sea, el hombre, o sea, si le gustaba una chica, pues entonces comenzaba a visitar a la familia, a los padres, buscar el ladito y eso. Pero ya en esta altura de tiempo, ya tanto el hombre como la mujer, cuando se interesa en una persona, bueno, comienza a lo que es a dejar algún tipo de señal, a invitarle a esa persona que le cae bien, que le agrada. sea, no es que sea una lanzada, porque todavía nos mantenemos que si el hombre que, se está interesado en uno, bueno, el hombre es que tiene que ir para la manera de cómo acercarse. O sea, todavía la mujer tiene esa cultura de que el hombre es quien que debe dar el primer paso. Ah, claro, y después dejarle el resto a la mujer. Sí. Claro. Y bueno, siguiendo con el tema social dentro de... ¿Cuál es el papel que cumple la mujer dentro de la familia, dentro de la sociedad dominicana? Bueno, el papel que, o el rol que cumple la mujer es más la madre que debe tener siempre a sus hijos bien cuidado, o sea, el alimento siempre debe de tener la comida hecha, que debe de ser... O sea, yo estoy describiendo lo que es la mujer en sí, como hogareña y ya como mujer dominicana, debe de cuidar bien su familia, cuidar al hombre sobre todo, a que el hombre cuando salga de la casa salga limpiecito, con su ropita, a que cuando llegue recibirlo con los brazos abiertos, con su cena y darle un masaje sobre todo. ¡Ah, no! ¡Qué bien! Afortunado. Bueno, yo soy una de esas porque... Yo hice el curso de masaje terapéutico. Soy de la persona que cuando, por ejemplo, si tengo una pareja y le gusta los masajes, bueno, yo le doy un masajito en la espalda, así, para que se relaje y porque le estrés. Está faltar el currículum de instructor que hicimos al principio del programa. Faltó eso. Bueno, la lista está larga, por si acaso. La lista está larga, yo creo que... Después de esto también está la lista de los seguidores de los pretendientes. Exactamente. Y bueno, dentro también de, digamos, de la sociedad, como tú planteas a una mujer hogareña, servicial, ¿se puede visualizar también un poco de machismo? Bueno, sabes que el machismo siempre ha existido en muchos lugares, en muchas naciones, pero sobre todo aquí el machismo se ve mucho porque, por ejemplo, el hombre, cuando se casa con la mujer, piensa que la mujer es un objeto a quien él, aunque ellos deben, tú sabes, rendirle todo a él. Entonces la mujer dominicana, debido a que a veces el hombre, por ejemplo, no gana lo suficiente para mantener un hogar, bueno, la mujer dominicana ha tenido que estudiar y ha tenido que trabajar para también ayudar al hombre. Entonces, la mujer dominicana en ese sentido podría decirse que es un poco machista. ¿Por qué? Porque si llega el punto de que ella gane más que el hombre, pues entonces termina votando al hombre y llevando ella toda la renta de la casa, que es lo que ha sucedido en estos últimos tiempos. ¿Entiendes? Exactamente. Es importante cómo se desenvuelve también la mujer dentro del mundo laboral. ¿Cuál es tu percepción, opinión que tienes acerca de los últimos tiempos en que quizás en la isla la mujer se ha insertado más dentro del contexto del trabajo? Bueno, se podría decir que en la mayoría de las empresas dominicanas, tantas privadas como públicas, todas en su mayoría tienen un índice de mujeres laborando más que hombres. Incluso aquí hay algunos ministerios, ya sea de educación, ya sea de el mismo Ministerio de Trabajo, las ministras son mujeres las que están ahí enfrente de esa cartera. Entonces, es decir que aquí la mujer dominicana tiene mucha oportunidad de ocupar grandes puestos, de ser líderes comunitarios. Bueno, de hecho, yo fui una que en el 2010 fui candidata a regidora y estuve en la política ahí tratando de hacer algo por el sector de la discapacidad. Y en ese concurso hubieron muchas mujeres que eran candidatas a diputada, a senadora. Es decir, actualmente la que es la vice de la Cámara del Congreso de los senadores es una mujer. Es decir, aquí a la mujer le dan mucha oportunidad de empleo. ¿Por qué? Porque la mujer últimamente se ha preparado para eso. Claro. Ah, una cosa, hay que tomar también este punto. Hay que aclarar que regidor creo que es el mismo cargo de concejal, ¿no? Dentro de una municipalidad o un ayuntamiento, ¿no? Por si algunos no entienden el término. Bueno, ese es a lo que te refieres, sí, o sea, Hay muchas mujeres, por ejemplo, que están en los municipios como síndica, como cabeza de algunos barrios, sectores, en las cuales son las que representan ese sector. Exactamente. La mujer parece que vaya tomando más poder. ¿Se ve mujeres, por ejemplo, en las empresas? Las mujeres en la empresa suelen a desenvolverse mejor que los hombres. Y porque, bueno, debido a que a veces son más ordenadas, a que cumplen con los requisitos y a veces hasta con el plan de estratégico que tienen para la empresa. Entonces, por eso ahora mismo hay muchas mujeres que, por ejemplo, tú la ves como que son administradoras de una empresa o que llevan las finanzas. ¿Por qué? Porque hay más confianza en las mujeres. Quiero suponer. Y supongo que también en la forma en que se confía en las mujeres dentro del ámbito empresarial, porque también la mujer, como comentaba recientemente, se va preparando y eso también lo va logrando a través de la educación superior. ¿Cómo es la inclusión y cómo es la inmersión que tienen las mujeres actualmente en la educación superior? Nosotros observamos tu caso, has estudiado bastantes carreras, bueno, y también estás diplomado. No pensara que puede ser que todas las mujeres sean así, ¿no? ¿Cómo es la participación que tienen las mujeres dentro de la educación superior? Bueno, se puede decir que en estos últimos tiempos las mujeres en la educación superior, la masa de mujeres que están estudiando son o más. O sea, siempre se ve, por ejemplo en mi caso, que yo ahora estoy haciendo mi segunda carrera, en los diferentes lugares que yo he tomado alguna asignatura, siempre veo que hay más mujeres que hombres. Y a veces son mujeres que también ya están haciendo una segunda carrera. O mayormente cuando ustedes hacen un diplomado, siempre hay más mujeres haciendo el diplomado y eso. O sea, en el nivel superior se puede decir que también la masa de mujeres en estos últimos años ha avanzado mucho. Ha desplazado tanto el hombre al hombre. Ahora mismo se limita a hacer una sola carrera. Y si se prepara ya, o sea, lo hace a manera de maestría, diploma y eso. Pero no igual, porque las mujeres siempre lleva dos carreras. Y aparte de que las mujeres lleva dos carreras, tiene que llevar la carga de la casa. ¿Entiendes? Entiendo. Usualmente, ¿en qué se puede encontrar trabajando la mujer? ¿Hay alguna tendencia de ciertos empleos a declinarse por las mujeres? Bueno, la mujer en los empleos mayormente siempre están como representantes, ya sea en los ministerios, ya sea en las empresas privadas también. También la vemos, hay mujeres que son emprendedoras, que ponen su propio negocio. Y, o sea, tú lo puedes ver hasta jovencitas de 20 y 25 años que ponen cafetería, que ponen, por ejemplo, un restaurante. Y las mujeres, o sea, se hacen más independientes cuando tienen su propio negocio. Son mejores administradoras. Eso mejora mucho más la independencia financiera y económica de las mujeres. ¿Cómo ves tú la diferencia, no sé, que se va reflejando con la mujer de antes y la mujer de hoy dominicana? Bueno, te podría decir que yo sí prácticamente una experiencia, porque por ejemplo mi madre es de las mujeres del tiempo de antes, que es aquella mujer que por ejemplo se casaba, se quedaba en la casa atendiendo los hijos, criándolos, educándolos, mientras que el esposo siempre está trabajando y eso. O sea, mi mamá todavía vive en el siglo XIX con la mentalidad del siglo XIX, mientras que yo vivo con el siglo ya XXI. Es una diferencia bien grande, porque por ejemplo mi madre no usa la tecnología y yo sí la uso. Mi madre todavía, aunque por ejemplo ha avanzado mucho la ciencia, todavía sigue con algunos tabúes de cuanto a la sexualidad del hombre, de la mujer. De explicarle a sus hijas que es una sexualidad, cómo debe cuidarse, cómo debe protegerse. Mientras que ya yo, hasta todo el tiempo, estoy impartiendo charlas de sexualidad y del SIDA. Es mucho la diferencia. Es bastante interesante. Tampoco se suele tomar. Y dentro de las familias siempre, en algunas, ¿no?, más conservadoras. Aquí está también al pensamiento más rural, al pensamiento más religioso también, de una tradición muy muy estable. Sí, porque quieren siempre llevar la tradición, no importa cómo ha avanzado la ciencia en la tecnología, pero la tradición siempre la mantienen intacta. Exactamente. ¿Cómo se plantea la sexualidad dentro de la familia, la educación sexual, la educación de la sexualidad dentro de la familia dominicana? Bueno, se plantea de un modo que todavía estamos un poco atrasados en cuanto a eso, porque, por ejemplo, hay personas que sí le explican a sus hijas, bueno, mira, hija, tienes que protegerte por esto y por esto, mientras que hay que padres que ni siquiera pueden ver un condón cerca. Ellos mismos de una vez se ponen gato, ¿entiendes? Entonces no se preocupan por educar en lo que es la sexualidad a sus hijos. Y por eso todavía vivimos en esta altura de tiempo con algunos tabúes. Por ejemplo, ahora se quiere implementar en las escuelas que se entreguen condones. Bueno, ¿por qué? Porque hay niñas de 10 y 11 años que han salido embarazadas. Entonces, ellos quieren seguir evitando eso, que tengan, por ejemplo, si van a tener relaciones, bueno, que tengan relaciones sexuales, pero seguras. Y esto es algo que ahora mismo hay mucha gente que no quieren eso, otra que sí, ¿entiendes? Estamos ahora mismo tratando de cómo resolver eso. Claro, un debate que se vive hasta las sociedades más, no sé, más modernas, de países más desarrollados incluso, que a veces por prejuicios un poco religiosos, o por, no sé, resignarse a que hay una sociedad, una juventud más liberal, incluso más libertina, que no toma mucho esto en serio, y quizás el evaluar esto es un poco también apoyar a aquella pérdida de valores que también va contra las tradiciones y las buenas costumbres, como se puede definir en algún otro lugar. Exacto, o sea, lo que se vive conservando es las buenas costumbres, y la tradición dominicana es que la mujer no sabe nada hasta el matrimonio. No sabe nada hasta el matrimonio. ¿Tú has notado en el último tiempo, no sé, como joven, que la sociedad dominicana, principalmente en el Caribe, no puede pensar o creer que es una sociedad bastante liberal hoy en día? Bastante, no sé, bastante libre de, no sé, con respecto a otras, donde, por ejemplo, se puede observar que la gente se cubre más el cuerpo. Una cosa que en el Caribe, por ejemplo, la gente no tiene tanto pudor, por ejemplo, en mostrar un poco más de piel, ¿no? Lo que sucede es cierto que o sea, ya refiriéndome acá a lo que es República Dominicana, la mujer siempre va a depender cómo ha sido educada, porque hay mujeres que, por ejemplo, si tienen una buena educación, se pueden poner una ropa que sea bien llamativa, pero sin mostrar mucho. Porque lo que pasa es que hay mujeres que piensan que cuando, por ejemplo, se ponen pocas telas y andan enseñando un ombligo, piensan que son lo más atractivo y que por eso, bueno, ¿se entiende? Andan por ahí acabando. Mientras que hay mujeres que simplemente por tener un bello rostro y ponerse una ropa decente, bueno, se ve muy bien. Eso va siempre a depender de la educación, claro. Estamos en un país tropical donde hace mucho calor, que mayormente la mujer aquí, tú lo ves hasta con unos chorcitos andando en la calle, o con una blusita que anda enseñando el ombligo. Y eso a veces se debe a que hace mucho calor o eso, pero mayormente son pocas las que andan así, o las que tienen, mejor dicho, poca educación. Pero se puede ver un poco también pérdida de educación más allá de las familias por algún descuido, o todavía las familias tienen gran control de los hijos. Me refiero en el caso de las, bueno, un poco comparando, ¿no? O haciendo un paralelo, tomando por ejemplo las sociedades más occidentales, ¿no? Donde la crianza de los hijos a veces queda en segundo plano porque los padres trabajan todo el día. Y los hijos prácticamente están casi todos bien en la escuela, pero si queda un tiempo, la pasarán con los amigos, ¿no? Entonces muy poco tiempo que se tienen con la familia. No sé si esto se ve también en la República Dominicana, todavía hay una presencia más de que hay más tiempo para compartir con los hijos, hay tiempo más en familia, que se puede apreciar allá. Sí, oye lo que sucede, que debido a que a veces las mujeres debemos salir también a trabajar, pues entonces nos descuidamos un poco en cuanto a lo que es la ya la reunión familiar de los padres con los hijos. Bueno, hay muchas madres que salen a trabajar y los hijos, por ejemplo, están en la escuela, pero salen después de ahí a una sola tarea. Y ya cuando viene la hora cuando el padre viene del trabajo, bueno, el padre lo que viene a cenar y a acostarse. Y a veces encuentran ya los niños durmiendo y todo eso. O sea, la correlación es muy poca. Por eso es que todo va a depender de la educación. Porque si, por ejemplo, a mí me educan para educar unos buenos hijos, aunque yo trabaje, yo siempre voy a estar pendiente de mis hijos, no los voy a descuidar, porque cuando uno se descuida, ahí es que los niños salen con una mala educación y con una mala formación. ¿Entiendes? Entonces, por eso uno, en mi caso, aunque yo trabaje, bueno, yo siempre voy a sacar el tiempo para atender a mis hijos y darles la buena educación que se merece. Y ojo con esto, también hay que cuidar con quién es que se va a relacionar su hijo, si es con una familia, con unos hijos que no hay formación, que sus padres son divorciados. O sea, también eso hay que moderarlo. ¿Para qué? Para que esa influencia negativa que tengan sus amiguitos no lo afecte a él. Entonces, a veces hay que cuidar también el área, el entorno, el ambiente en el cual el hijo se va a desarrollar y en su educación. Exactamente. Y ya cambiando un poco también de tema brusco, ya casi al final de nuestro programa, me gustaría que resumieras de una forma más sintética, ¿no? Las virtudes y defectos de la mujer dominicana. Por ejemplo, partamos primero por los defectos y luego vamos por las virtudes. ¿Cuáles son los defectos que tú crees que encuentras de forma generalizada, ¿no? Bueno, generalizar, pero... Bueno, de la forma más generalizada... De forma usual, el defecto que siempre podemos tener es que somos una persona un poco acelerada, en que tomamos una decisión y aunque nos digan por ahí un precipicio, bueno, por ahí no vamos que nos caemos. O sea, no nos llevamos mucho de los consejos. Tendemos al hombre, por ejemplo, cuando se presenta algún tipo de inconveniente en la relación, en primero discutir y no comunicar. Ojo con eso, la mujer debe siempre ser comunicativa. Yo decía a mi novio que yo, aunque nací aquí, pero yo no soy aquí, porque es que yo soy como una especie de mujer dominicana muy distinta a esas dominicanas que son muy características. Y no porque tenga sangre inglesa, es que como quiera yo nací aquí, me crié aquí, tengo la costumbre y la tradición dominicana, pero mi mentalidad no es la misma que cualquier dominicana. Yo entiendo que la mujer dominicana tiende a ser un poco muy celosa en cuanto a la relación amorosa, no llevarse de los consejos, tiende a discutir a veces cositas sin razón. Entonces son cosas que yo creo que son los defectos que también nos caracterizan a nosotros. Y en lo virtud podemos decir que somos virtuosas porque somos muy solidarias cuando pasa algún tipo de eventos negativos. Somos muy solidarios con la persona, ya sea amigos, pareja, familia. También somos muy alegres en cuanto a lo que se refiere de siempre tener socialización con las demás personas. No importa que sea de otro país, siempre socializamos, damos un trato muy bien a las personas que nos visitan aquí en nuestro país. Eso espero. Cuando esté de vacaciones o de visita por la isla. Te agradezco por la entrevista, pero no me gustaría dejar esto aquí. Me gustaría que antes, nos entregas unas palabras. En el caso, por ejemplo, podrías darnos un consejo para los hombres. ¿Por qué elegir la mujer dominicana? Yo creo que esto es lo que están muchos esperando ahora de escuchar este audio. Bueno, yo creo que un hombre que sea de otra nación puede elegir una mujer dominicana por varias razones. Una de esas es que la mujer dominicana tiene un calor humano tremendo. Tiene un calor humano tremendo. Es bien apasionada. Es de las mujeres que tratan al hombre como un rey. Es bien trabajadora. O sea que cuando se casa con una dominicana, si tiene esas características, podría decirse que va ahí en coche, va ahí suavecito, porque a la mujer dominicana le gusta mucho trabajar. Es muy hogareña. Y sobre todo le gusta que su familia siempre se mantenga bien y que estén siempre contentos. Muy bien, vale. Ahora sí, vamos despidiendo el programa. Nuevamente, gracias, Catherine Joseph. Espero que esta no sea la primera vez que estés aquí. No, reitero mucho de nuestros entrevistados. Bueno, muchas gracias, Yerko. Desde República Dominicana, para todos aquellos que escuchen, les informó Catherine Joseph. Vale. Hasta luego. Juliana O'Neill es la joven artista que está en nuestra, como costumbre, al final del programa, y ella es la joven revelación del merengue, ¿no? O el mambo duro, como también le denomina ella. Se hace llamar Juliana la Reina, y bueno, con un particular estilo juvenil, de jolgorio y de pura alegría, pues a través de su música romántica y cantante, pues nos muestra su talento musical, que hoy por hoy es lo más pedido en la isla, en el español, ahí en la partecita este de la isla, en República Dominicana. Y pues es una joven que ha nacido en 1988, bastante joven. Fue descubierta en el año 2005 cuando estaba aún en el colegio por un conocido productor de ahí. Pues desde este momento comenzó su carrera musical, dando bastante sencillos muy conocidos hoy por hoy entre los jóvenes. Y sin más, dejo aquí a Juliana O'Neill, la reina. Mejor dicho, la princesa del merengue actual, con esta canción romántica, se titula Si fueras mi amor.